amor es. Cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece, y me empieza a palpitar. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Oh, y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me canta así, así. Cada vez, cada vez que lo oigo hablar, tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me canta así, así. Biribiriramba, biribiriramba, biribiriramba, biribiriramba. Hey, yeah. Ripitita, hey, hey. Escuchas la canción, mi corazón quiere cantar así. ¡Oh!